Cartas de Elena para el domingo 22 de mayo. Celoso por Jerusalén. Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por medio de Ageo fueron recalcadas y ampliadas por Zacarías, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. El primer mensaje de Zacarías expresó la seguridad de que nunca deja de cumplirse la palabra de Dios y prometió bendiciones a aquellos que escuchasen la segura palabra profética. Aunque sus campos estaban incultos y sus escasas provisiones se agotaban rápidamente, a pesar de que estaban rodeados por pueblos hostiles, los israelitas avanzaron por la fe, en respuesta al llamamiento de los mensajeros de Dios, y trabajaron diligentemente para reedificar el templo en ruinas. Era un trabajo que requería una firme confianza en Dios. Mientras el pueblo procuraba hacer su parte y obtener una renovación de la gracia de Dios en su corazón y en su vida, le fue dado un mensaje tras otro por medio de Ageo y Zacarías, para asegurarle que su fe tendría rica recompensa y que las palabras de Dios acerca de la gloria futura del templo, cuyos muros se estaban levantando, no dejarían de cumplirse. No se dejó, por tanto, a los constructores luchar solos. Estaban con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras 5:2. Y el mismo Jehová de los ejércitos había dicho: esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros. Ageo 2:4. Durante meses, antes que se promulgase este decreto, los israelitas habían seguido trabajando por la fe, y los profetas de Dios habían seguido ayudándoles por medio de los mensajes oportunos que recordaban a los trabajadores el propósito divino en favor de Israel. 2 meses después que fuera entregado el último mensaje que se haya registrado como procedente de Ageo, Zacarías tuvo una serie de visiones relativas a la obra de Dios en la tierra. Estos mensajes, dados en forma de parábolas y símbolos, llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad y fueron de particular significado para los hombres que avanzaban en nombre del Dios de Israel. Les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para reedificar estaba por serles retirado y el futuro se les presentaba muy sombrío. Dios vio que el pueblo necesitaba ser sostenido y alentado por una revelación de su compasión y amor infinitos. Profetas y Reyes, páginas 422 y 425.